Aló. Aló. Sí. Con Javier Reballero. Con él. Mira, tú hablas con Alejandro Baeza, del periódico Resumen de Concepción. Ya. Estaba revisando Twitter, las redes sociales, y me encontré con un tuit tuyo de hace 20 minutos. Respecto. Sí. Lo acabo de tuitear, sí. Sí, mira, no sé si puedo hacerte algunas preguntas al respecto para hacer una nota sobre sí. el hecho. Sí, pregúntame nomás. Bueno, lo primero es, ¿quién es este militar que tiene...? Espera un segundo, espera un segundo. Ahí sí, ahora sí, ya vale. Igual mi teléfono está un poco malo, creo que no suena muy bien. Sí, está como medio está, no está acoplado, pero está como medio resfriado, no se escucha tú. Ah, no, yo estoy muy resfriado. Sí, de hecho me soné mucho la nariz. Claro, me soné mucho la nariz antes de llamar. Perdón, te preguntaba, ¿es un militar que está cumpliendo condena en Punta Peuco en este momento? Sí, Raúl Quintana Salazar. ¿Ya? Es un militar que está cumpliendo en este momento 20 años de condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Está condenado por tortura, es decir, por apremio ilegítimo, y está condenado por una causa de cinco secuestros calificados. ¿En qué...? Está condenado, está preso, como te digo, y está condenado también por el secuestro calificado de dos ciudadanos uruguayos. Ya, él era un oficial de ejército, del ejército. Es un funcionario del ejército, teniente coronel de ejército. Teniente coronel. Sí, según los listados que yo encontré en procesos judiciales, se figura como parte de los agentes DINA CNI. Ya. Era el encargado del campo de prisioneros de Tejas Verde, según los testimonios de los detenidos, uno de los ellos más violentos que, digamos, que estaban ahí, y la justicia fue digamos, probando que era parte del grupo de militares que bajaban al subterráneo del casino de oficiales del regimiento Tejas Verdes, que es el lugar donde se torturaba a los detenidos. Tejas Verdes es el lugar donde se creó la DINA. Sí, sí. Es el lugar donde los agentes, los militares experimentaron por primera vez con seres humanos, y es donde se generó la matriz de torturas que se aplicaron en el resto del país, porque allí estaba la primera escuela de formación de agentes de la DINA, y estos gallos fueron los que empezaron. Es decir, este es el equipo original de la DINA. Y entiendo, ¿dónde está Cristian Lavé también? Exactamente, Cristian Lavé, Raúl Quintana Salazar, Gregorio Romero, Jorge Núñez Magallanes, Manuel Cotrera, todo un equipo que operó ahí y que formó la DINA a partir de esa experiencia. Y Quintana Salazar es de parte del núcleo más cercano del Mago Contreras. Él se encuentra cumpliendo condena, me decía, y... Sí, está preso en Punta Peuco. ¿Y presentó la querella cuándo, tú sabes? Lo presentó la hija, que se llama María Paz Quintana, la presentó en... Mira, métete a internet, hay un sistema de ¿cómo se llama? De consulta de causa. Sí, de hecho te iba a preguntar si tenía el rol. Sí, pues sí, te lo doy al tiro, espérate, te digo al tiro. Está todo ahí, está el fallo del juez. Esta cuestión fue desestimada en primera instancia por el juez, ¿eh? O sea, esta cuestión la presentaron al octavo juzgado del crimen, y la argumentación del juez, que la vio originalmente, es que no hay ni de lejos se configura el delito de injuria. Y la desestimó en todas sus partes yendo al fondo. Y la dejó sin efecto, la declaró inadmisible la querella. Sin embargo, la Corte de Apelaciones lo dio vuelta, el fallo, en una frase, y dijo, sí pueden existir el delito de injuria en causa de Carreollero. Y eso me tiene con apercibimiento de la fuerza policial, tener que presentarme el 16 de agosto. Y, digamos, están pidiendo penas de cárcel en mi contra. Es la primera vez en la historia del sistema judicial moderno que un periodista va a tribunales con, digamos, con la posibilidad cierta de irse a la cárcel porque un criminal de lesa humanidad que probablemente no va a salir libre en su vida está querellando por injuria. Ya, ¿sería primera vez, dices tú, en la historia desde la reforma procesal penal? ¿O? Exacto, no hay ninguna otra experiencia de un periodista que haya tenido que desfilar por tribunales porque un criminal de lesa humanidad se está querellando en contra de él. ¿Y la querella tiene que ver por tu trabajo en la Danza de los Cuervos? ¿En cuál de tus trabajos? Ah, por el camaleón. Por el, tu último libro. Sí, todavía el RIT. Ya, 3187-2018. Octavo juzgado de garantía de Santiago. Perfecto, lo reviso. Con eso se te va a explicar todo, desde la querella, la argumentación del juez del tribunal original, del octavo juzgado, ¿cachai? Te va a aparecer la respuesta de Juan Carlos Mans. La otra vez que me tiraron a Juan Carlos Mans. Pues vamos, carísimo. Yo desconozco quién es Juan Carlos Mans, sinceramente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escucháis? Sí, parece que se perdió la comunicación. Sí. Ahí, ya. ¿Me hablabas de Juan Carlos Mans? Sí, Juan Carlos Mans es el abogado que está representando a la parte querellante. Abogado de... Abogado de militares, el abogado de Mamo Contreras. Sí, pues abogado de Mamo Contreras. Claro, y por lo que se ha salido publicado en la prensa, si tú pones el criterio jure, uh-huh, es una corporación que aportan los militares en retiro y gente, digamos, del ejército en general, para las defensas de estos gallos. Yo entiendo que a Juan Carlos Mann le pagan a través de esa corporación. Entiendo, digamos, no tengo la certeza absoluta, habría que llamar a Jure para preguntar. O al propio Juan Carlos Mann. Yo te puedo mandar si quieres su teléfono. Sí, sí. Te doy el mío, mira, más 569-9434-5032. ¿Cachai? Con eso tú me puedes escribir un WhatsApp y yo te mando el contacto de este gallo de Mann. Ya, pero ese no es el mismo número al que te llamé ahora. Ah, sí, pues sí, sí, ah, yeah. Te lo tenía, así que sí. Como se llama, mándame un WhatsApp, ¿cachai? Para cachar, y yo te mando el teléfono a este gallo del abogado. Seguro te va a querer dar cuña también, ¿cachai? Seguro te va a querer dar una cuña. Ya, buena, bacán, ¿sí? Bacán. Eso, pues no sé cuáles van a ser tus acciones en eso. Mira, yo tengo que presentarme el 16 de agosto, como cualquier chileno, evidentemente lo voy a hacer, porque tengo que ir preso. Ya. Si no me presento, me llevan por la fuerza, además. Estoy así que estoy sonado, tengo que presentarme nomás y tengo que defenderme. Designé como a Alejandro Arriaza y Tales. ¿A quién, perdón? A Arriaza. Uy, te escucho súper mal. Son mis abogados en la causa. Perdón, no escuché nada, se corta. ¿Sí? ¿Me escucho? No. ¿Aló? A ver, espérate. Ahí sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Alejandra Arriaza. Ya. Y Pau Olivares, como los árboles, los olivares. Pablo, ya. Olivares, Paulo, no Pablo, Paulo. Ya. Paulo Olivares. Ya, pues. Oye, y me decías que esto era por tu trabajo en Camaleón, pero ¿por qué eso en puntual? Camaleón, que es un personaje que se infiltró en la dictadura de Augusto Pinochet. Sí. Se acercó a un pariente político que tenía, que estaba casado con una sobrina de él, que era Raúl Quintana Salazar, y que salían de juerga, y que gallo era, sabía que era militar y que era muy de trabajado en Texas. Cité eso, que me dijo Mariano, y había publicado el libro de El Despertar de los Cuervos. En El Despertar de los Cuervos yo tenía todo el... A ver, te voy a llamar de nuevo mejor porque escucho cortado. Ya, okay, llámame de nuevo, vale. Sí. Llámame de nuevo, chau. Chao. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ojalá que ahora se escuche bien. Ahí te escucho, yo por lo menos te escucho mucho mejor. Ah, ya. Ya, debía haber hecho esto hace rato entonces. Me estabas contando, o sea, te había preguntado que... ¿Por qué eso en puntual es que es la querella por injuria? Porque yo puse que un agente del Servicio de Inteligencia Militar en Texas Verde declaró que Raúl Quintana Salazar, estando en el campo en el subterráneo casino oficiales, que es donde se practicaban las torturas, le había introducido una zanahoria de regular tamaño a una mujer que estaba así, que estaba la estaban torturando. ¿cachai? Esa mujer, al parecer, se trataba de Nelsa Gadea Galán, una ciudadana uruguaya, que estaba detenida desaparecida, entre paréntesis. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. ¿Ya? Entonces, a la parte querellante le pareció injurioso que yo publicara eso. No, que no exista la declaración, porque yo lo que hice fue citar la declaración, que existe, digamos, en el proceso judicial, no lo inventé yo. Pero me pareció injurioso que yo declarara eso. Eso es como lo principal. También que yo pusiera que había tenido una destacada carrera dentro del ejército, que estuvo 20 años y que se retiró como teniente coronel. Según ellos, no es una destacada carrera dentro del ejército estar 20 años y que yo tengo el ánimo de injuriarlo, ¿cachai? al señalar esto. El ánimo se injuriando. Claro. Entonces, como te digo, mira, léete la querella y la respuesta del tribunal del octavo, del ministro, que el primero, ¿cachai? Del octavo juzgado. Ahí está todo, porque citan, entre comillas, la frase que le parece injuriosa, y el ministro señala por qué no es así, por qué no existe ni de lejos el ánimo de injuriar. Mira, si lo graben esta weá, no es que este weón se querelle, porque cualquiera se puede querellar, ¿cachai? O su hija se querelle, sino que el segundo tribunal más importante de este país haya ido en contra de un fallo, pero que argumentaba desde el fondo porque no existían injurias, ¿cachai? Uh-huh. Y en una frase dice sí, puede existir, así que encáucesele, ¿cachai? Eso. Claro, súper grave. Para mí es gravísimo, ¿cachai? Porque es un amedrentamiento contra el periodismo de investigación. Sí, por supuesto, ¿cachai? O sea, ¿cuál es el presidente que estáis sentando que un periodista puede publicar una declaración judicial textual? Sin ponerle ni quitarle, sin poner él ni siquiera una opinión, porque yo no tengo ni siquiera una opinión respecto de Quintana Salazar. Nada. Y por hacer tu trabajo, ¿cachai? Está ahí procesado. Como te digo, no hay otro precedente respecto a esta weá, ¿cachai? ¿Qué está pasando acá? No, pues, bueno, ojalá que no pase más allá de la citación y que entre la racionalidad dentro del sistema judicial, ¿no? Claro, yo no sé, ¿cachai? Pero bueno, eso. Gracias, po. Hoy no sé si hay algo más que quieras agregar antes de... No, cualquier cosa que te falte o lo que necesites, avísame, ¿cachai? Yo te doy el teléfono, además, mándame un WhatsApp y yo te lo mando. Ya, po. Bueno, eso. Ánimo, ¿no? Pues. Dale, muchas gracias. Que estés bien. Un abrazo. Que estés bien también. Gracias por preocuparte. Chao.